¿Cómo la pasaron ayer? Bien. ¿Bien, bien o bien mal? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. A ver, lo que dejamos de tarea. Si miraron por lo menos en YouTube el hijo pródigo, o lo leyeron en la Biblia, ¿sí o no? A ver, los que leyeron, levanten la mano. Muy bien, vale. Los que lo vieron en YouTube, levanten la mano. Vale. ¿Y nosotros qué? No se les quita la primera todavía, ¿verdad? Pues no te preocupes. Cuando el Señor te ponga a prueba, ahí sí. No me vengas a reclamar aquí. Aquí vas a venir. Aquí le gritas donde quieras. Hasta que te hartes, le gritas. Y ahí vas a ver cómo vas a venir hasta gateando. ¿Sí? Porque Dios no es tonto. No tiene ni tiempo para Dios ni así. Es una vergüenza. No, por si no se me va a acabar. No se me va a acabar. Porque la realidad es la que me empuja a hablar así. Fueran gatos, entonces les estoy haciendo así. Pero como no son gatos. A ver, comenten un poquito de los que miraron en una del video o de los que leyeron. A ver, ¿de qué se trata? Comenten. ¿Cuáles son los personajes? A ver, comenten. Un padre con dos hijos. Muy bien. ¿De qué más habla? ¿Qué personajes más hay? ¿Mande? Personas. Personajes. A ver, ¿de qué habla? ¿Qué personajes tiene? Hay trabajadores, es el padre con los dos hijos, trabajadores. ¿De qué más habla? Era rico, hablaba que el Señor era muy rico. Muy bien. ¿Qué más habla el texto? A ver, de nuevo, a ver, no se abandone. Quiero que participen, aunque sea, pero a ver, alguien. A ver usted, fíjate. ¿De qué trata el tema? Muy bien. Ahí vamos, me voy a separar del micrófono. Dice: el padre es muy rico. Dice acá, comenta con padre que hubo un hijo que le pidió herencia. ¿Cuál de los dos era? El menor. A ver, ¿qué más pertenece? A ver, entonces, ¿qué hizo el menor? Pidió su herencia. ¿Y qué pasó? Manipulara, al contrario, él tenía que manipular porque tenía que dinero. ¿Ya vieron qué características trae este personaje, el hijo menor? Ahora vamos a tomar en cuenta el hijo mayor. ¿El hijo mayor se fue de la casa o no? ¿Qué hizo el hijo mayor entonces? Se quedó en la casa haciendo ¿qué? Hacer sus responsabilidades de su trabajo cotidiano. ¿De qué? De cuidar la hacienda, de cuidar el ganado, de cuidar el sembradío, etcétera, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿pero qué valores y virtudes le vemos a este hombre? Responsable, trabajador, honrado, sencillo, humilde, obediente, respetuoso de su padre. Ya vieron las dos posiciones. Pues así como estamos hablando desde el principio, vamos a volver a hablar al final igual de lo mismo. ¿Sale? Bueno, ¿qué hizo este joven con el dinero? Se fue a malgastarlo por todos lados, con mujeres, con amigotes, con cantineras, con todo mundo, ¿sí? Y anduvo hasta donde más quiso con el dinero. Eso me los platico a los jóvenes, chamacos, escuchen. Chamacos, los que van a hacer la primera comunión, no sean sordos, ahí les toca a ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Y las mujeres también, no, que no más los hombres, también las mujeres, las niñas, las chamaconas, ¿sí? Se fue a malgastar el dinero hasta donde quiso. Cuando el muchacho tenía mucho dinero, ¿cuántos amigos tenía? Muchísimos vividores, muchísimos lambiscones ahí sobándole, ahí sí como el gato. ¿Eh? ¿Por qué? Porque les quería que le compartieran, ¿sí? Así hay muchos jóvenes, chamacos, chamacas, sepan entender esto. Siempre hay abusivos. Y tú ahí pagando, no, hay que empezar, hay que tener límites, eso aconsejo muchísimo a los chamacos, a las chamacas, porque de veras que sí, hay que tener mucha precaución. Bueno, total, que cuando tenía mucho dinero, pues hizo lo que quiso, ¿sí? ¿Qué pasó después? A ver, comenten los que leyeron. ¿Qué pasó? ¿Se acabó qué? El dinero. Vino un hambre. Entonces, por esa región vino un hambre, mucha necesidad, por la cual él ya estaba de pique, Fíjense cómo la prepotencia te eleva, pero te eleva por tu prepotencia, no por dignidad. Entonces se sintió lo más alto y dicen por ahí el dicho, cuanto más subes, más qué, más dura es la caída. Hay muchos que les gusta subirse, la prepotencia, el orgullo, la soberbia, la altanero. Como que a mí nadie me va a ganar, yo la hago aquí, yo hago lo que quiero, pero mira, aquí estoy. El que sube más alto, más dura es la caída, ¿sí es cierto? Sí es cierto, hermanos. Entonces este joven se creyó, pero nunca pensó que iba a haber un hambre. Entonces empezó a qué, a bajar. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? Hasta el suelo, hasta abajo, hasta la lonacera. Si tú te identificas con el hijo pródigo, está bien. Yo estoy seguro que estás tomando el papel del hijo pródigo en algún momento de tu vida. ¿Sí? No te hagas el pato. ¿Eh? Tú tienes parte del hijo pródigo. Entonces, cuando ya no tuvo nada, ¿necesitaba qué? ¿Y qué tuvo que hacer? ¿Buscar? Ah, ¿y los amigos? ¿Dónde están los amigos? Cuando tenía hambre, ¿dónde estaban los amigos? Ya no había ninguno. Así te ha pasado a ti, con tu comadre, con tu compadre, con tu amigo, inclusive tus mejores amigos. Porque los mejores amigos que a veces uno considera ni lo son, porque nos confundimos a veces. El demonio es muy sinvergüenza, disfraza la verdad por la mentira. Te hace ver una cosa y son otra. No seas tú así, no seas así de alevoso, así colmillo, siempre andas con colmillo así. Siempre. ¿Para qué? Para, como perro, para agarrar a ver a quién se le antoja. No seas así. Es horrible. Yo siempre lo he dicho, hasta el mal enfada, hasta el mal choca, molesta, hastía. estorba. ¿Sí o no? Sí. El que ha vivido el mal hasta más no poder, lo sabe. Yo lo sé. ¿Ya ven? Entonces, hasta el mal hacía, enfada, choca, molesta, estorba. Y es necesario sentirse así para que entre la acción de Dios y le hagas caso. Pero le hagas caso de verdad, no le dientes para afuera. Porque cuando traes en la cuenta, cuando caes en la cuenta con tu propia conciencia y en tu realidad, dices automáticamente: Señor, ¿por qué me está pasando esto? O Señor, ya estoy cansado de tanta porquería. Me refiero a las acciones, actitudes y tanta cosa, ¿no? Y es cuando tienes que abrir tu mente y tu corazón por la realidad en la que estás. Y si eres honesto, si eres sincero, si eres dócil al Espíritu Santo, tú le abres la puerta de tu mente, de tu corazón, de tu alma a Dios. Y entonces Él entra y empieza a poseer tu vida, porque tú le das permiso. Dios no entra en ningún corazón si no le das permiso. Ni así entra Dios en tu corazón si tú no quieres. Por eso el hijo menor dice: ¿cómo es posible? ¿Alguien tiene una Biblia por aquí? Grande, porque yo estoy ciego. Ah, perdón. Una grande, porque yo, como estoy ciego, si alguien tiene una Biblia grande, porfa. Porque que busque la cita bíblica, Lucas 15, del 11 al 32, porque me va a interesar más adelantito los textos. ¿Sí? A ver, si alguien tiene una Biblia grande latinoamericana, porfa, que me la preste, porque ella tiene letra grande. Y yo, como estoy ciego, pues necesito. No, Biblia. ¿Sí? ¿No tiene nada en ninguna Biblia? Todas chiquitas. Bendito sea Dios que ven bien. ¿Sí? Yo así los ojotes si no veo. Si no, búsqueme, porfa, la cita bíblica. Téngala usted preparada, porfa. Miren, entonces, ¿qué estaba diciendo? Que el joven, ¿sí? Dice, ¿qué dijo? A ver si se acuerdan, ¿qué dijo el joven cuando ya estaba? Fue a buscar trabajo y no encontraba en ningún lado. Y el lugar donde encontró trabajo, ¿qué trabajo era? ¿Cuidar qué? Limpiar y cuidar los cuerpos, igualito a él, de cuerpo, nomás para que se den cuenta. Nomás para que se den cuenta. Hay veces que suena un poquito contradictorio, pero pues a veces los padres no van a dar la homilía como así, como que se, cuando se platica como ahorita. Y sí se puede, pero pues hay que buscar la manera. Imagínense, solo encontró un trabajo de cuidar cuerpos igual a él, porque estaba corrompido del alma y de su corazón. Y cuidó marranos ahí. Y le estaba dando tanto, estaban comiendo los marranos tan contentos, que hasta él mismo quería qué. Quería comer de lo que comían los marranos. O comió tal vez con hambre. Eso. Aquí, por allá donde yo vivo le llaman, que cuando revuelven la tortilla con nejayote, le dicen por allá. ¿Aquí también? Sí. ¿Aquí también? Pues yo me pongo a pensar aquí, a lo mejor por allá no se usa eso, pero pues yo aquí sí, entonces lo pongo como real aquí. Hasta eso quería comer el joven, y tal vez lo comió por la necesidad de hambre. Y fíjense, ahí entra en conciencia. Ahí entra en conciencia cuando dice: ¿cuántos trabajadores tiene mi padre y yo aquí de tonto? Comiendo de jayote, de marranos. ¡Qué estúpido soy! ¡Qué desgraciado soy! Si soy el hijo de un padre bien posesionado y yo quise la vida loca, como dicen por ahí, está bien, pero me pongo a pensar que estuvo mal mi decisión. Ahí viene el primer paso, oiga, para que no me tarde yo tanto, ahí viene el primer paso de los 5 pasos de hacer un buen examen de conciencia. Cuando aprendemos en el catecismo los 5 pasos para hacer una buena confesión, salen de aquí, de este texto bíblico. ¿Y cuál es el primero? Examen de... Y ahí entró en conciencia el joven. Ahí entró en conciencia. ¿Cuántos de mi padre y empleados tienen que comer hasta donde más no se puede? Y yo aquí desconso, pasando hambre. ¿Qué pensó después? A ver, ¿qué pensó después? Volveré a la casa de mi padre. Le diré, padre, he pecado. Volveré, ahí está, volveré. La decisión de retornar. ¿Cuál es el segundo paso de los 5 pasos? Examen de conciencia, arrepentimiento o dolor de corazón, como lo saben los grandes. Es lo mismo, arrepentimiento. ¿Cuál es el tercero? Propósito de enmienda. Ahí está el texto. Voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, ¿qué cosa le voy a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está el tercer paso del examen de conciencia. ¿Sí? Propósito de enmienda. Decir los pecados al confesor. ¿Sí? El cuarto, llega. ¿Ustedes creen que el padre, pónganse a pensar los años que quieran, de 5 a 20 años, o 15, 18, los que quieran, ¿cómo creen que estuvo el padre cuando su hijo se fue? ¿Contentísimo de que se fue? A ver, díganme, padres de familia, pónganse en su lugar. ¿Se puso triste? ¿Qué más? ¿Preocupado? ¿Angustiado? ¿Sabía dónde estaba su hijo? No sabía dónde estaba su hijo. ¿Quería saber dónde estaba? ¿Qué haría para saber si sí o no? ¿No creen que preguntaba con todas las personas dónde estaba su hijo? Claro. Lo mismo pasa en nuestra sociedad. Me ha tocado experimentar personas que me platican que cuando el hijo se quiere ir a Estados Unidos y nos vamos para allá, y resulta que quería solamente la libertad igualito que el hijo pródigo, y resulta que estando allá empieza su vida como el hijo pródigo, que después ya no se acuerda ni de su padre ni de su madre, si viven o no viven, si se enfermaron o no se enfermaron. Ni siquiera pregunta por ellos, porque él está entretenido en mil cosas, en esa podredumbre de vida que lleva. Y aquí la madre y el padre siempre preguntando con los que vienen de por allá: ¿qué me dices de mi hijo? ¿Lo viste o no lo viste? Pues cómo, si no, podrá ser paisano, pero no están cerca unos de otros. Pueden verse a lo mejor en un baile, en una u otra ocasión. Sí, lo vi una ocasión en una fiesta, pero esa fue la única, ya tiene tiempo que no lo ve. Ahí son esas siervas, ¿eh? Dios no lo quiera que aquí no haya coma. A lo mejor no tiene que ser exactamente en Estados Unidos, aquí mismo se va para otro lado. Por eso, hijos de familia, pónganse a pensar muy bien. No es nada más porque sí quererse largar de la casa y hacer de tu vida lo que se te antoje. No, no es posible, porque vas a perder toda tu vida, te va a caer, te va a remorder la conciencia por no haber obedecido a tus padres. Y vean, este hijo pródigo llegó por fin a la casa de su padre. ¿Cómo? Todo despedazado de ropa y de sandalias, pachón y lo que quieras, ¿no? Mugroso y apestoso, lo que quieran, agréguenle. ¿Por qué? ¿Por qué es esa condición a la que a veces muchos llegan? ¿Sí? Es esa la cosa. Apestoso en el sentido de corrompido, ya malicioso, lo maliciosa de toda la vida del mundo, todo desastre por dentro y por fuera. Y es por eso que cabe la palabra de ser un puerco totalmente. Sin embargo, este tomó la decisión, verdaderamente una valentía fuerte. Voy a la casa de mi padre. Vean qué mentalidad. Por eso yo no me equivoco, por gracia de Dios, cuando les digo, espérate tantito porque vas a caer. Cuando caigas, entonces va a entrar Dios. Ahí está, hermanos, el ejemplo. No porque esté yo, con todo respeto, jode, ponle en medio de la llaga. No es que quiero estar enfadando, molestando, porque la realidad así se presenta. ¿Cómo voy a estar comandando, como les digo? Yo, mi intención personal es que tú cambies tu modo de vivir, cambies tu manera de pensar, porque entonces vas a encontrar la paz, la alegría, la felicidad a Cristo y vas a ser feliz. No porquerías en felicidad. Y vean, el hijo pródigo entonces tomó la decisión. Ponte en el lugar. El padre, ¿cómo se sintió el padre cuando recibió a su hijo? Feliz. Encantadísimo. Apenas lo vio de lejos. ¿Qué hizo el padre? Va corriendo. Ese es mi hijo. ¿Quién lo va a conocer a un hijo? A un padre, aunque sea de lejos, aunque sea todo descuacharrancado, como decimos. Pero ese es mi hijo. La misma corazonada. Sangre de tu sangre, carne de tu carne. Y ahí va el padre, apurado, tropezándose, corriendo, aunque esté ya grande de edad. Pero mira, va y lo abraza. Lo abraza, lo besa y quizás llora. Pero llora no de dolor, sino de alegría, de gusto. ¿Y qué dice el padre? A ver, los que leyeron, los que vieron el video. ¿Qué dice el padre cuando vio a su hijo? ¿Qué dijo el padre a los empleados? Traiga. ¡Ale, rápido! Tráiganle una túnica, tráiganle sandalias, tráiganle un anillo, maten el cordero más cerrado, porque vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué vamos a hacer una fiesta? Porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha resucitado. Y volvió a la vida gracias a su conversión. Entiéndanlo bien. Encontró la resurrección y la felicidad por ese examen de conciencia perfectamente bien hecho para que reinara en él verdaderamente el amor. Entendamos eso. Nadie ama si no actúa como el hijo pródigo. Empieza la fiesta, dice el texto bíblico. La música, imagínense, pues él tenía ganado. Tenía ganado y pues mandó a traer la música y que vengan rápido, vamos a hacer una fiesta. Y él contentísimo, ya el muchacho ya ha cambiado, una túnica blanca hermosísima, bien rica de aquel tiempo, y sus sandalias igual, y todo el anillo que representa estatus social. Y entonces, ¿qué pasa con el hijo mayor? Se enoja, queda resentido. ¿Qué hace cuando llega a la casa y escucha el regalo? ¿Qué hace? Pregunta. Oye, ¿por qué tanta fiesta? ¿Qué cosa hay? ¿Qué está haciendo mi padre? ¿Qué le dicen los empleados? Están haciendo una fiesta porque en honor a tu hermano. ¿Cómo? ¿Mi hermano? Sí, ya regresó a la fiesta. Y se enfurece. Y el padre apenas lo ve también y sale a recibir a su hijo mayor. Le dice, hijo, ven, entra. Y él revuelve, se hace hacia atrás, ¿sí? Y o sea, se niega a participar de la fiesta. ¿Qué le reclama el hijo mayor a su padre? Que por qué a él estando ahí trabajando. ¿Por qué le estás haciendo fiesta a este tal por cual? Aunque fuera su hermano. Todo lo que te hizo, te pidió dinero la iglesia para que se largara, se fue, te abandonó, te dejó, te desobedeció. Y ahora viene y le hace fiesta. ¿Qué más te dijo? ¿No? Y yo que estoy aquí todo el tiempo cuidando los marranos, los burros, los corderos, las toros, el ganado y el sembradío, nunca me dices, agárrate un borrego y cómetelo con tus amigos. Nunca me has dicho eso. ¿Qué le dice el padre? Hijo, tú no has querido comerte ni un borrego con tus amigos porque no quieres. No hay necesidad que me preguntes si vas a hacer una comida o no. Todo es tuyo. ¿Por qué es tuyo todo? Por el respeto, por la obediencia, por la fidelidad, por la responsabilidad, por el trabajo, por la lealtad. Por eso es dueña de todo. No has querido comer con tus amigos porque no quieres. Yo no voy a molestar. Lo mío es tuyo. ¿Y qué pasó siempre? ¿Entró o no entró? Dice la Biblia. ¿Qué dice? Pues yo no dice. Pues es lo que quiero que me diga. ¿Qué dice la Biblia? Ya no dice si entró o no entró. Pero es lógico. Es que hay muchas reacciones en las personas, no siempre es la misma forma. Tal vez se enoja al principio y puede convencerse y entrar a disfrutar de la fiesta. Y hay otros que no. Hay otros que se mantienen en el coraje, en el coraje, en el coraje y pasa tiempo hasta que ya empieza a suavizar el resentimiento y después ya empieza nuevamente a buscar la unidad. ¿Sí o no? Hay de todo. O tal vez entró de dientes para afuera, pero si bien lo mismo. Hay de todo, hermano, no se espante. Ahora, al leer este texto bíblico del hijo pródigo, ¿en qué lugar te pusiste? A ver, ¿en el hijo menor o en el hijo mayor? Ay, si no quiere decir, ¿verdad? Sin vergüenzas. Miren. Muchas veces pasamos por los dos lugares. ¿Sí me explico? Pasamos por las dos posiciones. Muchas veces lo hacemos del hijo menor y muchas veces lo hacemos del hijo mayor. ¿Sí me explico? Sí. Les voy a poner un ejemplo. Venimos a misa. Así como estamos todos, estamos en misa. ¿Sí? Llega la hora de la lectura, pasa alguien a leer. Y hágase cuenta que, pues todo el mundo la conoce. Bien o mal, la conoce. Y resulta que, hágase cuenta que yo soy la persona que me llevo con ella, pero a lo mejor me peleé o lo que sea. O me disgusté en algún tiempo con ella y alguna cosita ya pasada. O presente, como sea. Y hágale cuenta que pasa y en mis adentros yo digo, ahora voy a creer esa sinvergüenza, también va a leer la lectura de esa tan buena gente que es. ¿En qué posición está? ¿En la del hijo mayor o en la del hijo menor? En la del hijo mayor. Pasa a comulgar la gente y está sentada y esa sinvergüenza, no puede meter toda la madre, esto me robó la gallina y ahora ya tiene que comulgar la sinvergüenza. Es que tan buena. No te pongas en ningún puesto de juez, hermano. No te corresponde ponerte en ningún puesto del juez. El único juez que es Dios. Él es el único. ¿Por qué le quieres quitar el puesto a Jesús, a Dios? Si pasa a comulgar, que pasa a comulgar, tú no sabes si ya se confesó. A lo mejor dice, seguramente ya se confesó más bien. Pregúntate a ti, ¿por qué tú no te has confesado? pecados de la vida, pero se confiesa y ya pasa a acomodar. Aquí tú, ponte a pensar tú, ¿por qué tú no pasas a acomodar y ella sí? Ese es el detalle. Entonces nos ponemos a ver si en el puesto del hijo mayor, para no ver otras actitudes más de la gente que hace con otras. ¿Sí? Entonces vean, muchas veces la hacemos del hijo menor, muchas veces la hacemos del hijo mayor. Ahora, ustedes son padres de familia, ¿actuarían como el padre este? ¿Tuvo amor para los dos hijos, sí o no? Sí, tuvo amor para los dos hijos. Pero estaba más inclinado, ¿por quién? ¿Por qué? Por el hijo menor. Porque estaba descarriado, estaba perdido. Me ha tocado platicar con personas así, que los chavacas y chavacos, ¿qué era? Mi padre me quiere, mis padres me quieren, mejor el otro sí. A ese sí, le ofrecen todo, y este que para allá, y que para acá, que le compran todo, y que muchas personas, y nosotros ni nos hacen caso. Pero estudiando las cosas sucede lo mismo, que a veces está más descarriado aquel niño, aquel niña, aquella niña, están descarriados, y por eso le ponen atención, y les hablan de entender a los muchachos, miren, no es que a ustedes no los quiera su padre, su madre, sí los ama, pero mira, él está en una situación complicada que no es tan fácil, le tiene que dar más atención y es necesario. Porque cuando se enferma se le da más atención, pues por lógica, está más enfermo, no puede hacer cosas, no se puede mover, entonces se le tiene que atender. Lo mismo pasa con un joven, con una muchacha que está descarriado, descarriada, se le da la atención precisamente porque lo necesita. Algunos entienden, como les digo, otros no quieren entender, en fin, somos diferentes todos, pero tratamos de decirles que entiendan, porque todos necesitamos a veces una atención especial. ¿Reconoció o no reconoció? Sí. ¿Con ustedes? Que le mandáramos dinero para que se regrese. Ahí está, ahora sí es rebelde, ¿verdad? Ahora sí ya tiene padre, ya tiene madre, ¿verdad? Pues vean, hermanos, cómo está esta situación muy interesante. Y iba yo a tomar en cuenta, está en la cita bíblica. Vean, miren, aquí en su folletito, los que tengan, por favor, miren, ahí está en la página 12. Vamos a repetir los 5 pasos para una buena confesión. ¿Sí? Dice que el arrepentimiento es un proceso. A ver, leemos todos ahí lo que dice esa partecita. Dice, todos, es la etapa de la concientización, de mirarse en la realidad del pecado en que se encuentra. Hace memoria de cuánto dinero tenía. Lean, todos. Ahí está. Ahí está la conciencia en el versículo 17 del capítulo 15. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Yo aquí me muero de hambre. Pasamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo? Arrepentimiento. A ver, lean todos. Arrepentimiento. A ver, leemos el párrafo. Dice, una vez consciente en que se reconoce frágil, débil, inclinado al mal que al bien, que mira en su propio padre una imagen de Dios misericordioso para perdonarle su falta. Sabe que un corazón de padre amoroso mira a la persona y no los errores. Ayuda a crecer y corrige con amor. El arrepentimiento está en aquí está más adelante. Dice ahí Lucas 18. Bueno, eso. Pero también está en el hijo pródigo. Ya me chequeé bien, por eso quería yo ver bien ahí. Pero sí está el arrepentimiento en ese mismo capítulo 15. A ver, pasamos al número 3. Dice propósito de enmienda. Dice la conversión. Sea un verdadero cambio. Está en el versículo 20. En la conversión. A ver, leemos como dice ahí: toma el camino hasta la casa de su padre. Un largo y difícil camino en el que medita su decisión de humillarse ante su padre y proponerse tener una mentalidad nueva y una actitud nueva basado en su triste experiencia de pecado, caer hasta lo más bajo y sentirse él mismo humillado por sus vicios y defectos personales. Pasamos al paso número 4, decir los pecados al sacerdote. O sea, ya viene la confesión que está en Lucas capítulo 15, en el versículo 21. Ahí está la confesión del hijo pródigo. A ver, leemos que dice: al término del camino viene la acusación. Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Ante la propia maldad no hay verdadera humildad y honestidad que mostrar. Débiles y pecadores, no hay verdadero orgullo de ser imagen y semejanza del Padre misericordioso. El último paso de la buena confesión es cumplir la penitencia que está, es el regreso y fiesta por esa conversión. Y el versículo 22 nos habla específicamente de esa alegría y ese gozo. A ver, leemos. El Hijo recibe el perdón misericordioso de su Padre, a la vez él mismo se reconcilia consigo mismo, reconoce su pecado de escándalo ante su Padre y ante los demás sin tapujos. Sin embargo, hay motivo de alegría y festividad, no hay cabida para la tristeza. La verdadera paz se lleva en el interior cuando hay pues ahí están, hermanos, los 5 pasos para una buena confesión. Por eso es importante que ese folletito lo guarden, lo tengan y se lo compartan a cualquier familiar que lo lea o que le saque copia y que lo tenga cada quien para ir meditando esto de la palabra de Dios. Vean, ahora vamos a ver los detalles de la reconciliación. Vean cómo entramos otra vez en los signos. Dijimos el primer día que, el segundo día que los signos manifiestan un mensaje espiritual. Dice aquí detalles de la reconciliación. ¿Cuál es el primero que dice? A ver, leemos, dice: el Padre lo besa afectivo. ¿Qué representa eso? Es un signo de misericordia. Siempre el Padre ha amado a su Hijo, aunque lo haya despreciado y lo haya abandonado, e incluso le haya quitado dinero por su herencia, porque le correspondía en cierta forma. Sin embargo, el Padre quedó triste, adolorido y despedazado por esa actitud tan arrogante de su hijo menor. Pero al abrazarlo y besarlo, le muestra su misericordia. ¿Cuál es el paso del otro que sigue? El anillo. ¿Qué significa el anillo? El anillo es signo de su dignidad recuperada. Recupera su estatus de hijo. Vean que el hijo todavía le dice: Padre, ya no me trates como tu hijo, trátame como cualquiera de tus empleados. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿tú crees que el padre va a tratar a su hijo como un empleado? Jamás, jamás. Pero él, reconociendo su pecado y su falta, hasta eso se atreve a decirle: quiero estar en tu casa, quiero amarte, pero trátame ya como un empleado, ya no como tu hijo, porque no merezco ese lugar. Vean la honestidad. Y el padre le dijo: oye, hijo, no puedo hacer eso, porque tú eres carne, sangre de mi sangre. Me dolió mucho todo, pero más me alegra que te hayas regresado y hayas reconocido que te equivocaste. Por eso el anillo es un signo de recuperar su estatus social y dignidad como hijo de Dios, como hijo de su padre. El tercer paso que dice: el novillo se va. ¿Qué significa esto? Signo de fiesta y alegría. ¿Sí? El otro, la túnica blanca. ¿Qué representa? Signo de un nuevo nacimiento. Por eso cuando se van a bautizar los niños vienen de blanco, cuando hacen la primera comunión igual. Pero de manera más representativa en el bautismo, ¿por qué? Porque se borra el pecado original y vuelve a una vida nueva. Por eso cabe el tener esa vestidura blanca. Ya en la primera comunión y la confirmación, por lógica, han pecado uno u otro, ya volvieron a nacer después de la confesión y por eso se visten de blanco nuevamente para recibir la Sagrada Eucaristía o el sacramento que se requiere. ¿Cuál es el otro que sigue ahí? La página 14. Las sandalias. Las sandalias todas despedazadas, pero significa que el camino difícil y largo que lleva a la reconciliación. Es difícil, hermanos, porque a veces uno no quiere reconocer. La soberbia nos hace pensar que no nos debemos humillar ante nadie. Y por eso nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros pecados. Y esa soberbia la permite el demonio, porque él te la comparte. Él quiere que sea soberbio. Él es, se vanagloria el mismo demonio cuando tú eres soberbio. Tengamos cuidado. Lo contrario de la soberbia es la humildad, la sencillez, la sensatez. ¿Cuál es el otro paso, el último? El banquete. ¿Qué significa? La felicidad y convivencia por la unidad. Por eso cuando venimos a confesar, a comulgar, por eso le llamamos la comunión, porque significa estar unidos con Dios, como unión entre Dios y nosotros. Pues hermanos, esos son los pasos importantes de este texto bíblico que lo vivimos en dos partes, el sábado y hoy. Y qué hermoso, ¿no?, que entendamos que podemos hacerla de los dos papeles, pero vamos a hacerlo de manera honesta y sincera, ¿sí? Vamos a terminar ya, pero yo quiero hacer lo siguiente. Vea, para que me dé tiempo pasar a estos que faltan. Les voy a recomendar un salmo. Miren, este es un salmo de perdón, ¿sí? Y yo quisiera hacerlo hoy, ahorita, pero que también ustedes lo hagan. Ya vimos los pasos para una buena confesión. Sabemos que somos pecadores por naturaleza debido al pecado original. Pero también hay que reconocer que necesitamos confesarnos. Necesitamos vaciar toda esa podredumbre que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. No podemos llenar de basura toda nuestra vida en el alma. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Y quiero hacer este salmo con ustedes para que cada quien vaya asimilando su condición delante de Dios, ¿sabe? Entonces, les voy a pedir solamente una cosa, ¿sí? Les pido respeto, les pido silencio, les pido una postura que ustedes quieran tomar. Si te quieres poner de rodilla, ponte de rodilla. Si quieres hacerlo sentado, hazlo sentado. ¿Sí? Como quieras. Si quieres cerrar los ojos, yo preferiría que cierren los ojos para que no estén ahí, porque somos muy distraídos y no nos concentramos. Y voy a rezar este salmo, pero ustedes lo van a ir repitiendo o en su mente o de boca, como quieran. Pero al rezar este salmo, como si estuvieran viendo al espejo, como si se estuvieran viendo al espejo, que Dios les ilumine a cada uno de nosotros al rezar este salmo, ¿sale? Nos proponemos o nos disponemos a rezar, como quieran ustedes ponerse, ¿sí? Comenzamos. Si se quiere poner de rodillas, mucho mejor. Mucho mejor. Dice así: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, Señor. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas alegría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Apártale mi pecado a tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece al Señor. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, Señor, se inmolarán novillos. Dios mío, perdona. Dios mío, perdona. Dios mío, perdona. Nos ponemos de pie, nos sentamos, recuperamos nuestra posición. Este salmo es el salmo número 50, si lo quieren buscar en su Biblia después de tocarla, es el número 50. A veces trae el número 51, pero no se espanten, no pasan de 50 y 51. Entonces, acuérdense que en el libro de los salmos tenemos 150 salmos. Pero este salmo es el salmo 50. Pero si no lo encuentran en el 50, está en el 51. No pasa de ahí. ¿Vale? ¿Les gustó el salmo? ¿Sí o no? Sí. ¿Este salmo sabe quién lo compuso? ¿Alguien sabe? No. Lo compuso. ¿Sentados? Pensé que ya me acababan de dar tiempo, pero son las 6. O sea, vamos a 6:30. ¿Vale? Este salmo lo compuso el rey David. ¿Quién lo compuso? El rey David. ¿Saben por qué compuso el rey David este salmo? ¿No saben? ¿Alguien no sabe? A propósito. A propósito. Vean películas de santos, hermanos. Vean películas de santos. Tienen la facilidad, tienen en YouTube, vean en pareja, en familia, en la televisión. Ahora hay medios favorables para conectar el celular con el televisor y mirar cosas que te hagan crecer como personas. No te estás viendo unas cosas que te pudren por dentro. ¿Sí? No, ve cosas buenas. Miren, busquen la película del rey David y vean. Película del rey David. Está interesante. Miren, el rey David compuso este Salmo 50. Está horrible la historia, pero es necesario contarla. Y el rey David fue elegido por Dios, ¿eh? Fue elegido por Dios para ser rey. Pero ya ve, siendo humano, también le falló a Dios. Para no hacerlo largo, me voy a concentrar en el pecado. Resulta que él ya era rey y tenía a su capitán del ejército digamos, que se llama Urías. Yo soy el rey David, él es Urías. Urías estaba casado, pero como el pueblo de Israel en aquel entonces siempre ha estado en guerra, hasta la actualidad está en guerra. Desde el Antiguo Testamento siempre ha sido su vida así. Tiene su historia y su porqué, pero bueno, más para que sepan. Resulta entonces que Urías tenía su mujer, él era el jefe, el capitán, como el secretario de la Defensa Nacional, pues para que entiendamos. El rey David tenía a su capitán. Y como se tenía que estar yendo a cada rato por las guerras que tenía, por un lado, por otro y por otro, y él era el capitán, pues tenía que vigilar a los comandantes que elegía. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, pues se fue a la guerra, estaba en la guerra, en su responsabilidad que tenía, pero él en el palacio pues, se ponía ahí a observar la ciudad o lo que sea, pero resulta que enfrente de donde él se paraba, digamos, una terraza, vivía, estaba una casa que era de Urías y su mujer. Pues resulta que miró a la mujer de Urías paseándose enfrente pues de su casa, allá en su casa. Pero él le llamó la atención, ya ven que por eso dice Jesús, quien ve a una mujer o quien sea con mala intención, ya cometió pecado hasta ese grado. Entonces, ¿qué pasó con David? Pues le llamó la atención y se enamoró en ese ratito, se clavó los ojos de la mujer y manda a preguntar a uno de sus soldados, oye, ¿de quién es el dueño de esa casa? Pues él no sabía. Dice, allá, esa es la casa de Urías, tu capitán. Dice, ¿quién es la mujer que está? Es su esposa. Pero como era el rey, tenía todo el poder. Muchas de estas realidades suceden actualmente también, y crean que no, pues, ¿qué sucedió entonces? Dice, mándala a traer, quiero hablar con ella, como era el rey. Pues entonces fue el hombre allá y le dice, el rey quiere hablar contigo. Pero pensó que era un asunto legal, como los que tiene su marido de capitán de la guerra y todo eso. No, él quería platicar con ella ya de otra cosa. Entonces, pues platica con ella, sí, lo permite ella y todo, pero pues ahí le revela que ella está casada, que es, pues ya ven que no le importó el rey David. Bueno, se despidieron, se fue a su casa ella y él empezó aquí a trabajar la porquería de cochinadas que empezó a hacer, tanto como para ella como para Urías, su marido. ¿Qué sucede? Que se puso a tramar una trampa y manda a un capitán. Él empezó a escribir ahí una carta, en un papel, y le dice al capitán, llévaselo al capitán de la guerra donde está allá y se lo das al capitán. ¿Sí? Entonces, ese capitán se lo iba a dar a Urías. Bueno, iba a hacer algo con Urías. Cuando lo recibe el capitán, le dice, ¿saben qué le puso ahí el rey David? Dice, ubica en la posición de guerra más peligrosa a Urías. ¿Por qué? Para que luego se muriera. Pero él era experto, Urías era experto. Pero a veces hay áreas muy peligrosas en la batalla. Y el rey David le ordenó al capitán que pusiera a Urías en lo más peligroso. Y así lo puso. Entonces obedeció y Urías le obedeció porque era el capitán. O sea, había una lealtad tan grande. Pero vean cómo sale con sus porquerías el rey. Resulta entonces que lo ponen en primera línea y él es el que sale muerto. ¿Por qué quería que muriera? Porque quería apropiarse de su esposa. Cuando muere Urías, automáticamente pues pasa todo el protocolo de lo que sea, el funeral, y después ya decide automáticamente traerse a la mujer al palacio. Pero vean que ahí, ¿quién tuvo la culpa más, ella o él? Pero más, ¿quién la tuvo? Ella. ¿Quién? Ella. ¿Quién? La culpa la tuvo ella. Porque si ella no hubiera querido nada, ok, él es el rey, la podía presionar, pero no la puede obligar contra su voluntad. Ella podía haber puesto la tranca a más no poder, aunque fuera el rey. Una lealtad para su marido, mejor prefiriera morir por la lealtad a su marido y no por capricho de otro. Sí, eso es lo justo. Pero también ella le estaba zapateando para irse para el palacio. Estaba apurada también para irse para el palacio con el rey. Pues sí, allá todo fácil y rápido. Pues entonces fue cómplice con el rey David. De algo normal se tornó en algo anormal. Porque pues no digo que no le gustó a ella al rey David, además él era el rey. Sin embargo, si ella hubiera sido honesta, sincera, leal a su marido, dice, no, yo prefiero no hacer nada y me quedo aquí, me puedo conseguir a alguien más. Pero ahí, acuérdense, la ambición, ahí va la ambición, mujeres, hombres, es para todos. La ambición, ¿sí? ¿Qué sucede? Se fue al palacio y sabe, el primer hijo que tuvo, Dios le mandó a decir por medio del profeta al rey David, tu hijo no va a nacer, se va a morir. Y él estaba ilusionadísimo de su primer hijo. ¿Quién no? Y ella también se llama Betsabé. Pues esa mujer se le murió su hijo y fue un desastre. Desconsolados los dos, el rey y la reina, porque era rey. Total, que tuvieron otro y de ahí nació el rey Salomón. ¿Vale? Entonces, cuando el profeta, profeta Natán, había un profeta en aquel entonces, el rey David, y el profeta Natán va a decirle al rey David lo que le dice Dios, toda la porquería que hizo, y dice Dios se va a castigar por eso. Y él llegó un arrepentimiento tan fuerte, tan drástico, pero tan honesto y tan leal, que se arrepintió, hizo duelo, hizo penitencia, hizo ayunos, le pidió perdón a Dios, mandó matar, mandó hacer sacrificios, porque antes eran sacrificios animales para pedirle perdón a Dios de los pecados. Y total, que después pasó un tiempo y empezó a escribir. Y uno de esos salmos es este. Ahí, si se dan cuenta, cuando lo escucharon y lo quisieron repetir, lo oyeron, ven cómo dice. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran corazón, borra mi culpa, lávame de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo bien reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, no podía dormir. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, por eso en tu juicio tendrás razón. En tu juicio tendrás razón. Señor, si me castigas o cualquier cosa que me pase aquí ahorita en vida, estás en lo correcto, porque yo te he fallado. Ven qué hermoso salmo. Este salmo lean todos los viernes de cada semana. Porque se está en la liturgia de las horas todos los viernes, el viernes cuarto de la semana. Pero también en cuaresma. También vengan en cuaresma, todos los viernes de cuaresma, vengan a rezarlo aquí, cuando quieran hacer penitencia en cuaresma. Y leerlo todo, está hermosísimo. ¿Vale? Bueno, pues ya vamos a terminar. Damos gracias a Dios, nos ponemos de pie.